Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria en orden cronológico y vamos, la lectura de ahora es una lectura bien corta. Y sí, nada más es el Salmo 133 y vamos a leerlo primero y después vamos a comentar. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume para los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hemón y cubre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Esta fue el lenguaje, la Biblia en lenguaje sencillo. Ahora vamos a ver la Reina Valera Antigua, a ver lo que dice, ¿no? Nada más para compararlo, nada más que la lectura es corta. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hemón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y la vida eterna. So, vamos a ver la castellano ahora, la Biblia de castellano. La versión castellana, pues no la tienen los salmos, ¿no? Pero vamos a ver la lenguaje, ¿cómo lo vemos? La nueva versión internacional, ¿ok? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestidos. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y la vida eterna. El buen olor, está describiendo el buen olor. Y que hay perfumes ahora, pero antes sí tenían perfumes, pero no como ahora, ¿no? Ahora hay un perfume para cada tipo de persona, ¿no? Y algo que me gusta mucho siempre decir es que hay que disfrutar como un perfume agradable, como cuando usted tiene hambre y pasa por el In-N-Out y lo huele y dice, ah, quiero papas. Y cosas así, ¿no? Y es algo simple decir eso, pero es un perfume que le atrae, que le agrade. Es como es algo psicológico, ¿no? Que le hace sentir que es algo que usted desea, ¿no? So, es algo que usted desea, es algo que usted quiere. Y una cosa interesante que he estado leyendo, que hubo un estudio. Y el estudio fue realizado por el doctor Stefan Burke y fue un estudio de tiros libres o free throws, que se conocen en basketball, en baloncesto. Y el propósito del estudio fue de determinar qué era más efectivo, la técnica de práctica, nada más práctica, o la técnica de imagen mental. So, con eso quiero decir que usted le enseñan viendo fotos, viendo videos, cómo usted puede tirar, de qué manera tiene que agarrar la pelota, y imaginarse que la va tirando y que la va haciendo, y ver qué funcionaba más, ¿no? Eran cuatro grupos que él escogió. Y otro grupo, y vieron de que aunque el equipo que practicó más tenía buenos resultados, el equipo de los cuatro grupos, ¿no?, el equipo que se imaginó y que vio el video y que practicó con menos esfuerzo, tuvo el segundo mejor resultado que de los otros cuatro grupos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno lee la palabra de Dios, uno se está absorbiendo, está viendo lo que otras gentes han pasado, se está examinando cómo ser más santo ante la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? Y cuando uno sale al mundo, uno tiene que practicar lo que uno aprende de la Biblia. Tiene que ser algo hermoso que sale de uno, algo que uno quiere aplicar. Y yo he dicho, el ejemplo es como la luna. La luna no tiene luz propia, no brilla la luz, la luna por su luz, pero brilla porque refleja la luz del sol. ¿Sí? Cuando el sol sale, refleja la luz. Y es como un espejo que refleja, y nosotros podemos ver la luz del sol por medio de la luna. Que nosotros seamos el reflejo de Jesucristo para las otras gentes, que ellos pueden ver la dulzura de esa del aceite que viene como aceite que se derrama desde las cabezas hasta las barbas, que es ungimiento del Espíritu Santo, que nosotros podemos ver el Espíritu Santo, en las otras gentes puedan ver el Espíritu Santo como aceite que derrama de nosotros, que puedan oler, que puedan sentir la presencia de Dios en nosotros. Yo creo que esto es lo que nos enseña este salmo, y como le dije, yo no he ido a la escuela, y quiero siempre decir eso porque hay. Dios me salve, no digo María porque no creemos en eso, pero Dios me salve a que alguien agarre las palabras que yo digo y lo tome como doctrina. No es, yo creo que usted tiene que siempre estar bien incrédulo a creerse todo lo que le dice a alguien, porque yo lo digo no significa que sea verdad, ¿no? Pero a usted le conviene saber de lo que estoy hablando es la verdad de Dios para estudiando, ¿no? So, vamos aquí hasta terminar, y si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com, y si tiene algún comentario, por favor mándeme un email a marcos@mawministries.com. Muchas gracias.